Héctor Fragoso, práctica final. Ahora estás en México, ahora en Estados Unidos. Así es Tijuana. Solo la mejor aerolínea te ofrece la mayor frecuencia de vuelos para que vayas a Tijuana a visitar a tus familiares o hacer negocios. Aeroméxico, la mejor forma de volar. Consulta términos y condiciones en Aeroméxico y aeroméxico.com.